tú me gustas más, ay, ay. Si gana yo me voy contigo. Dale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay, ay. Si quieres tú te vas conmigo. Dale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay, ay. Si gana yo me voy contigo. Dale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay, ay. Si quieres tú te vas conmigo. Exclusivo, Ale DJ.